Pero tu andaba desusada, no aguantaba las ganas. Solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular, hablas con una amiga. No con este amante. Si te pones nerviosa por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Oh, Víctor, hasta puedo sentir por el tubo tu aliento. Vamos, vamos, vamos, que nos vamos. Que mientras hablo contigo. ¿Cómo dice? Gracias, Buenos Aires, gracias a Ser Televisión. Nos vemos el sábado. Y soñémonos dos que estamos en la cama. Pasión, cosas bonitas. Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita. Y ese huele papel diamante. Gracias, Jujuy, Salta. Cuando te toca esperar por enamorarte. Y así de esta manera despedimos al número uno. El grito de la chica. Y cerremos los ojos si no agarran las ganas. De corazón, muchas gracias. Esto es una gran cura para mí, una medicina.